revuelto en mi miseria. Y es porque en el fondo yo soy un sentimental. Y ya más bajo no puedo caer. Como me gusta ser un perdedor, me encuentro suelto en esta situación de víctima. Justo en mi desgracia, un chico tan listo no me lo puedo creer. Ni me das frío, ni me das calor. Y si eres buen amigo, lárgate. En el infierno ya os recordaré. Que os joda Lucifer. Cordial saludo desde América. Portamos con